92.9, bienvenidos señores, señores, acabamos de escuchar este tema, La Playa, con la oreja de Van Gogh, este tema de los años 2000, una canción que está dedicada a la famosa Playa de la Concha en San Sebastián, donde los componentes de la banda pasaban el tiempo libre de su infancia y obviamente dejaron pasar muchos veranos. Fue escrita integradamente por Xavi San Martín, un compositor muy reconocido. Así que señores, acabamos de escuchar este tema, La Playa. Bienvenidos a mi turno de 11 de la mañana a 2 de la tarde a través de esta tu frecuencia favorita. Los números en cabina es el 646-290-1069. También recuerda que usted nos puede escribir por su red social en Facebook. Nos encuentra como Amor Mío FM. Señores, mi nombre es David Nieto. Voy a estar contigo de 11 de la mañana a 2 de la tarde acompañándote. Traigo muy buenos temas el día de hoy. Hoy es un día muy especial. Y hoy es miércoles, señores. Hoy es miércoles 13 ya de septiembre. Estamos cerca de dar el grito. Y yo quiero decirte algo. No tengas miedo a avanzar o arriesgarte en la vida. Ten miedo de no hacer nada y quedarte en el camino. Mientras tanto, mi gente, vamos a seguir disfrutando de esta hermosa canción. A continuación, Maná, con esto que es Te Lloré un Río, en esta tu estación favorita, 92.9. Siempre contigo.

que llamas amor. Beso abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras. Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal es culpa mía. Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño te protejo. Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar te borraría. Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Preso abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas. FM. Bodegón Farmacéutico te da la hora. 11 de la mañana con 29 minutos. En Soriana estamos de tu lado y de acuerdo a evaluaciones de Profeco del 28 de agosto al 1 de septiembre somos la canasta más barata en zona norte. Ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar, aceite y muchos más. En Soriana tenemos el precio más bajo en tu canasta aliada. Soriana, la de todos los mexicanos. Oye Siri, sintoniza 92.9 FM. Amor mío, siempre contigo. Estas son las noticias con Marco Aurelio López. Amigos, ¿qué tal? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Marco Aurelio López Ayrán y estas son las noticias. Marcelo Ebrard Casaubón advirtió que si Morena no atiende las irregularidades que denunció formalmente durante el proceso interno, como el uso de programas sociales a favor de una aspirante, entonces se separará de la Cuarta Transformación porque se habrán perdido los ideales del movimiento. Si se le da carta de naturalización al uso de programas sociales y a la operación de gobernadores, ¿por qué habría yo de permanecer ahí? Cuestionó el ex canciller en conferencia de prensa, donde detalló que el periodo de precampaña todavía no inicia y por lo tanto hay tiempo para resolver dicho asunto. La presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón Trujillo, aseguró que mantendrán la unidad al interior de su partido y grupo parlamentario ante la eventual salida de Marcelo Ebrard de Morena y de la Cuarta Transformación, aunque reconoció que algunos de los legisladores verdes tienen simpatía por el ex canciller. No habrá ruptura en el Partido Verde por los respaldos que haya a Marcelo Ebrard. Se ha hablado con cada uno de los compañeros y ha habido total respeto a las decisiones que han manifestado y ha habido unidad, señaló la dirigente y diputada federal. La vicepresidenta Kamala Harris arribó a la ciudad de Nueva York la mañana de ayer para liderar la ceremonia por el 22 aniversario del 9-11 y ofreció un discurso en el Memorial National del 11 de septiembre en el Bajo Manhattan. Estuvieron presentes otros funcionarios públicos y electos, incluido el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, también el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y la senadora Kirsten Gillibrand, ambos de Nueva York, además de la gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, y el alcalde de la ciudad, Eric Adams. Mientras tanto, el presidente Joe Biden se reunió y pronunció discursos ante más de 1,000 miembros de servicio militar, socorristas y sus familias en una base militar en Anchorage, Alaska. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. .9, 11 de la mañana con 32 minutos. Estás a punto de escuchar a Yuridia con esto que es Déjame Volver Contigo. En esta tu estación favorita, 92.9, siempre contigo. Volver contigo. No hay trucos ni juegos de palabras, y es que no encontré otra forma más sincera de decir déjame volver contigo. Yo no puedo soportar serenamente el futuro ni el presente sin ti. Déjame volver contigo. Lo pido mordiéndome los labios. No me importa lo que pase ni me importa el que dirán. Seré tu amante o lo que tengas que ser. Seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras. Haz conmigo lo que quieras. Déjame volver, volver contigo. Ya lo sé, ahora estás con esa, pero todo el mundo sabe que no es nada para ti. Déjame volver, volver. Seré tu ruiseñor amaestrado, siempre feliz a tu lado. Amor, déjame volver, volver contigo. Y no dudes jamás de mis palabras, yo te juro por mi vida. Caminando y no sé. 92.9, acabamos de escuchar esta canción que es Aquí no es así, este tema de 1994 a través de esta tu estación favorita. Fíjense que Caifanes, al momento que obviamente le dan vida a esta canción habla sobre el grito de defensa ante una invasión y el dominio cultural de un pueblo. Por si usted no lo sabía y si usted no le puso atención, la canción habla acerca de esto. Pero hoy quiero revivir los recuerdos y vamos a abrir un baúl de los recuerdos. Uno más junto con ustedes, señores. Recuerden, esto es el baúl de los recuerdos. Escuche usted nada más y nada menos. Don Gato y su pandilla, por si ustedes no lo recordaban, es una serie de dibujos animados para la televisión de los 30. Obviamente esta teleanimación tuvo 30 episodios, ideada y producida por Hanna-Barbera en el año 1961 y emitida en el horario estelar en la cadena ABC de los Estados Unidos a partir del 27 de septiembre de 1961 hasta el 18 de abril de 1962. La serie fue emitida en toda Latinoamérica y en Europa. Esto es El Baúl de los Recuerdos con Don Gato. Ahí lo tuvimos, mi gente, y usted también recuerde que usted puede sintonizarnos a través de Tuning, descargando gratis la aplicación en App Store para su dispositivo Android. Y mientras tanto, pues vamos a volver con más música. ¿Qué les parece? Recuerda que estás en esta tu estación favorita, 92.9, siempre contigo. Qué ironía que la noche pueda unirse con el día. Que los ríos con el mar se juntarían. Qué ironía que nosotros no podamos todavía. Qué ironía que sea tuyo pero tú no seas mío. Que esté triste por sentir tanta alegría. Qué ironía. Hasta la felicidad nos dolería. No es lo mismo quererte dejar que intentar dejarte de querer. Si del cielo cae la lluvia y del suelo nacen flores, ¿cómo pueden ser prohibidos los amores? Por más que quiero arrancar ya no puedo. Mis gemidos están mudos sin tus dedos. Y ya no puedo seguir imaginándome tu boca en otros besos. Por más que quiero arrancarte de mi vida, no hay manera. Verano, otoño, invierno y nunca primavera. Y ya no puedo seguir. Si fuera fácil, lanzaría una moneda. Qué ironía ver al amor suplicándole a la suerte. Tenerte cerca, pero no poder tenerte. Qué ironía. Que hasta la felicidad nos dolería. No es lo mismo quererte dejar que intentar dejarte de querer. Si del cielo cae la lluvia y del suelo nacen flores, ¿cómo pueden ser prohibidos los amores? Por más que ya no puedo. Mis gemidos están mudos sin tus dedos. Y ya no puedo seguir imaginándome tu boca en otros besos. Por más que quiero arrancarte de mi vida, no hay manera. Verano, otoño, invierno y nunca primavera. Si fuera fácil, lanzaría una moneda. Por más que quiero verte llegar como diciembre espera enero. Al calendario se le olvida.

al aire. Comunícate al WhatsApp 646-290-1069. En amor, en el aire. te da la hora. Las 12 con 13 minutos. Mega Metal tiene todo para la construcción. Ahora en Maniadero, con todo su extenso inventario, servicio a cliente personalizado. Atiende todas las zonas de la ciudad y zonas foráneas. Marca al 646-172-8029. Ubícalos en la cuchilla de Maniadero parte baja y no los confundas. Es Mega Metal, ahora en Maniadero. Visita también su matriz en Valle Dorado y haz tu cotización. Mega Metal tiene todo para la construcción. Con tu boleto ganamos todos. Este 14 de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos del año y mucho más. Juntos impulsamos la formación profesional de miles de estudiantes universitarios. Boletos disponibles en www.sorteosuabc.mx. Esto es lo que esperas para vivir la vida, y todo lo que esperas lo vives con 92.9 FM. Entre tus brazos fui mitad, y por primera vez descubrí cómo era ser el cuerpo y alma siempre fiel. Que ya no estás aquí, no vale la pena vivir. Tú, mi piel salada. Tú, sabor a miel. Tú, huella en mi almohada, matándome de sed. A la luz y busco en el azul del recuerdo cada vez que el mundo me hace perder pie. Quema tu boca igual que ayer y tu respiración pone loca sin querer la sangre de mi corazón. Deportes Veis, tercermundista. Final, Liga Mexicana de Verano, Serie del Rey, Juego 4. Unión Laguna atacó primero y puso ventaja de 2-1 muy temprano, pero en el cuarto rollo, reacción furiosa del ave poblana, y con tres carreras dejó la ventaja fija. Ya no se harían daño el resto del partido, pura rosca para el chocolate, y están parejos. Hoy por la noche en el Hermano Cerdán, uno de los dos saldrá herido de muerte. Los algodoneros tenían la ventaja de 2 juegos y ya se hizo humo. El quinto juego antes de volver a Torreón mandará al sexto dramático para el viernes 15 de septiembre. Veis de las grandes ligas, los Yankees 3-2 y 4-1 a Boston, 2 triunfos en un día. Cardeflanes 5-2 a Orioles en Baltimore, y es el triunfo 199 de su as del picheo, el viejito Adam Wainwright, en sus últimas salidas antes del retiro. Bravos, afiladísimos con el Tomahawk, 7-6 a Phillies. Mets 7-4 a Arizona, y le complica el comodín Rays, como toda la temporada, perdiendo con los débiles 3-2, ganaron los mellizos. Atléticos haciendo la maldad a los Astros 6-2, Rockies, otros que no más hacen la diablura, eliminados, y le pegaron 6-4 a Cachorros, que pelea comodín. Marineros se acerca a esas plazas y blanquea a Angelinos 8-0, Dodgers 11-2 a San Diego, Cincinnati 6-5 a Tigres en extra innings, y se acercan a posición del comodín. Por cierto, en la Americana el día de hoy, Tampa, Rangers y Marineros serían los comodines, y en la Nacional, Phillies, Chicago y apenitas Arizona, porque a un juego ahí vienen los rojos de Cincinnati. Más adelante, Pura Food. Vive la emoción deportiva con César de León. La culpa fue tuya, fue mía. 92.9, acabamos de escuchar esta canción, Amargo Adiós, del año 2002 con Inspector. Esta canción que, en lo particular, es una canción que habla acerca del fin de una relación amorosa y las letras expresan el arrepentimiento y tristeza que acompañan al momento en que uno se da cuenta de que, obviamente, ya no funciona la relación. Ahí está, mi queridísimo radioescuchas, 12 del mediodía con 24 minutos. Estás en esta tu estación 92.9, Amor Mío, acompañándote también en toda la carretera escénica Ensenada, Tijuana. Por si usted va en carretera, maneje con mucha precaución. Maneje siempre mirando hacia el frente, no se distraiga en el teléfono. Y si nos está sintonizando, pues bienvenido a esta su estación favorita. Por acá nos llega un mensaje y mandamos un saludo muy especial a todos nuestros amigos del puerto que nos están escuchando. Muchísimas gracias por su sintonía y a la gente también que nos escucha en su colonia, en su casita, en su trabajo, a los taxistas, a los microbuseros. Y bueno, vamos a aprovechar también para platicar acerca de algo que está sonando muy fuerte, pero esto te lo voy a contar más adelante, ¿verdad? Ay, no, ¿en qué nos metió ahora Jaime Maussan? Pero voy a platicarte que hoy es un día internacional. ¿De qué creen ustedes? Hoy, 13 de septiembre, se rinde homenaje a uno de los manjares más sabrosos y más deliciosos, en el caso, pues obviamente, de algunas personas, ¿verdad? Hoy es el Día Internacional del Chocolate, una festividad que surgió en Francia en el año 1995 como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la magnífica y deliciosa historia de Charlie y la fábrica de chocolate. Hoy, 13 de septiembre, es el Día Internacional del Chocolate, por si usted no lo sabía. Así que, si usted está en casita, vaya a la tiendita de la esquina y disfrute de un rico y delicioso chocolate. Mientras tanto, aquí complaciendo a nuestros amigos del puerto con esta canción que es Emmanuel, con toda la vida. Tenemos toda la vida para ser felices y disfrutar de los manjares de la vida. 92.9, siempre contigo. Coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares, para no amarte en exclusiva toda la vida, poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo, para descubriendo puertas a escondidas para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso, toda la vida para olvidarte, para ser esclavo tuyo.

del dolor, tu ausencia es mi desvelo. No te olvides jamás, mi alma te acompañará. Lucharé por tu amor, te entregaré hasta el alma. Todo el valor que hay en mi corazón es tu nombre que me acompaña. Lucharé por tu amor, por este sentimiento. Es una luz, un disparo, es un grito, es la fuerza que me da aliento. Lucharé por tu amor, entregaré hasta el alma. Todo el valor que hay en mi corazón es tu nombre que me acompaña. Vive y siente la música con David Nieto en Amor en el Aire. De mi verdad te fuiste ayer, dejaste mis brazos a un amanecer. Ahora cuentan por aquí que cambiaste hasta tu forma de vestir, que a ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame y oblígale que te ame como yo. Construye con sus años mi existir, hazle sentir lo que en mí te gustó. Acabamos de escuchar Invéntame con Mon Laferte a través de esta tu estación favorita. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, nos encuentras como Amor Mío FM. Oigan, y aprovechando el título de la canción, Invéntame dice, ¿no? Y bueno, también es que algunas ocasiones la gente puede inventar un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero lo que está comprobado y verificado, ¿verdad? Como dirían por ahí. Fíjense que Jaime Maussan ha asegurado que el volcán Popocatépetl es portal dimensional y que ovnis salen del cráter. Ahora sí que invéntame. En la entrevista, el especialista en el tema de ovnis extraterrestres explicó que el volcán ubicado en Puebla podría ser este portal dimensional que te comento y que conectaría con los extraterrestres en el espacio. El famoso investigador del fenómeno ovni explicó que él tiene personalmente una cámara frente al volcán en la que se ha percatado que entran y salen objetos del cráter. Imagínese usted llegar a poder mirar un ovni, ¿no? Bueno, te voy a platicar más adelante y vas a escuchar en tus oídos y vas a escuchar por esta tu estación favorita lo que dijo Jaime Maussan al respecto de haber presentado dos cuerpos, no vida, ahora sí que de nuestro, humanos, ¿no? Sino extraterrestres. Así como lo escuchas, Jaime Maussan mostró dos cuerpos de extraterrestres. Y bueno, yo te lo voy a platicar, pero más adelantito. Por lo pronto, vamos a continuar siguiendo disfrutando de buena música a través de esta tu estación favorita, 92.9, ira nomás. Ay Dios, a disfrutar, a seguir con el romanticismo, con el amor, a seguir que fluya y que llegue a nuestras vidas esa fragancia, ese sentido, ese rico y dulce aroma del amor. Esto es Contigo, Contigo en la Distancia, con la voz de Luis Miguel a través de esta tu estación favorita. 12 del mediodía con 42 minutos, estás en 92.9, siempre contigo. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te amo. Allá de tus labios, ven el sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. Allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. con un amigo Quita Telcel ahora en 5G. Elige el equipo que más te guste con el soporte y garantía que Telcel te ofrece. Además, con tu amigo Kit, recarga 100 y te regalamos 200 pesos más. Visita tu Telcel más cercano y conoce la amplia variedad de marcas que tenemos para ti. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Restaurante Bar Hacienda La Guadalajara, una hacienda en la ciudad. Es un lugar único y muy mexicano. Venga y disfrute de nuestro sazón tradicional de La Guadalajara. Birria de borrego, de res, de chivo y ahora birria de cerdo. Se la recomendamos en su jugo o a la plancha. Además, menudo, delicioso pozole y carne en su jugo. Órdenes de carne asada y arrachera. Tortillitas hechas a mano. Sensacionales salsas y excelente atención. Acompañe sus platillos con su cerveza y bebida favorita. Contamos con amplio estacionamiento. Estamos en calle Segunda y Ruiz, a un ladito del Trocadero Bar. Restaurante Bar Hacienda La Guadalajara, una hacienda en la ciudad. Y ahora ya nada está limpio, las cosas no son de fiar, pues te metes en camino, hasta por donde no hay. Y no, no es de regar, las cosas bien sencillas, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer. Cuando tú te transportas al trabajo, cuentas con tu auto. Cuando tú te transportas a casa, cuentas con tu transporte público. Pero cuando tú te transportas al pasado, tienes a 92.9 siempre contigo. Bienvenido al dato curioso del día. ¿Sabías que, de acuerdo con un estudio, ver una película de terror puede hacer que quemes hasta 200 calorías? Lo mismo que caminar por media hora. Si quieres saber más datos curiosos, síguenos escuchando en Amor Mío, 92.9 FM. van, se fueron, pero están. La frecuencia de tu corazón es 92.9 FM. Es por ti que hay océanos donde solo habita. 92.9, acabas de escuchar a Cómplices con esto que es por ti a través de esta tu estación 92.9. Y oiga, mi gente, pues aquí le traigo ya una propuesta. Si ustedes andan buscando en dónde dar el grito, en dónde este 16 van a ir a gritar ¡Viva México! Pues bueno, con nuestros amigos de 800 Pizza en San Antonio de las Minas, quien te invita a festejar las fiestas patrias y a dar el grito este sábado 16 de septiembre, donde habrá shots de tequila de bienvenida, videos en 360 y música en vivo para que vayas y disfrutes de estas fechas de nuestro mes patrio, para que sientas más a México en la sangre. Solamente con nuestros amigos de 800 Pizza, así como lo escuchas, habrá shots de bienvenida, videos en 360 y música en vivo para que tú disfrutes y pues puedas dar el grito de Viva México muy a gusto con nuestros amigos de 800 Pizza. Mientras tanto, mi gente, los dejo con más música a través de esta su estación favorita, 92.9, siempre contigo. Miro de frente y revivo tus caricias en mi mente. Fue inevitable caer en tus brazos. Convertiste mi desprecio en abrazos. Y es que cuando tu boca se acerca a mi oído, ella provoca que caiga rendido mi cuerpo a tus pies. Y yo sé que si voy o vengo, si doy o tengo, yo solo pienso en ti. Si no estás, te encuentro. Si te vas, me muero yo de miedo. Y solo yo pienso en ti. FZO, estación de tradición en Baja California. La única y auténtica, amor mío. FM 92.9 MHz. Oficinas y estudio de transmisión en Avenida Soto, número 124, Fraccionamiento Granado, desde Ensenada, México. Haciendo radio de calidad para audiencia de calidad. 15.000 watts de puros clásicos, día y noche. Desde la altura más impresionante de la Baja, en el Cerro de la Bufadora, Punta Banda, 92.9 FM. Siempre contigo. Laboratorios Medel, más de 29 años sirviendo a la industria alimenticia, realizando todo tipo de análisis con apego a las normas oficiales. En Galeana 182, Laboratorios Medel le da la hora. 1:00 p.m. en punto. 92.9 FM. Si quieres estar bien, conmigo estarás bien. Si buscas cuidarte, yo te cuidaré. Cuando se trata de salud, aquí tengo lo que ocupas. Cosmofarmacias te quiere. Para disfrutar lo mejor de la vida tenemos un mágico lugar, Ochentos Pizza en San Antonio de las Minas. Incomparable calidad en sus pizzas originales, en feliz armonía con los mejores vinos del Valle de Guadalupe o el tope vigoroso del Chivo Gruñón. Esto es Ochentos Pizza, lo mejor de la vida en San Antonio de las Minas. Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México. Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino, edición 51. Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones, mentes y culturas. Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te esperamos en Guanajuato con los brazos abiertos. Del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Expertos en ideas. Expertos en traerte las mejores historias de la música. Music Forever. Música sumamente necesaria para las inspiraciones de la humanidad. 92.9 FM. Estas son las noticias con Marco Aurelio López. Amigos, ¿qué tal? Saluda con el gusto de siempre su servidor Marco Aurelio López Aguilar y estas son las noticias. La actual alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, informó que pedirá licencia temporal para contender por la candidatura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte del Frente Amplio por México, conformado por la Alianza PRI, PAN y PRD, a 2 años de que tomó el cargo como titular de la demarcación. En conferencia de prensa detalló que en unos días solicitará separarse del cargo por 60 días y que solo en caso de ganar la candidatura solicitaría una definitiva. Quiero anunciarles que en unos días vamos a presentar la solicitud de licencia para poder salir a territorio. La licencia es por un número de días determinado. Hay que ver cómo salimos. Si le entramos, será a ganar, afirmó la alcaldesa. El paso de un ciclón extratropical que castigó hace una semana el sur de Brasil ha causado hasta el momento 46 muertes y dejó 46 personas desaparecidas, 924 heridas y más de 340 mil damnificados, informaron este domingo las autoridades. El último boletín divulgado por la Defensa Civil de Río Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay y el más afectado por las inundaciones, aumentó también de 88 a 93 la cantidad de ciudades con daños por el fenómeno meteorológico. 6 demandas forman parte de un proceso judicial contra una ley electoral en Texas que podría afectar el voto de hispanos o latinos, según el Brennan Center for Justice. Hoy comienza un juicio contra una ley que viola los derechos de los tejanos y afecta de manera desproporcionada a las personas no blancas y a los latinos, que son ahora el grupo étnico más grande de Texas, indica un reporte del Brennan. En 2021, el Senado de Texas aprobó la SB1, la cual impone restricciones a los votantes, por lo que varias

92.9, acabamos de escuchar la voz de Alejandra Guzmán en esta tu estación favorita con este tu tema loca, siendo ya la 1:10 p.m, mi gente maravillosa. Oiga, pues también, ahora sí que está en este mundo de locos, ¿verdad? Como habíamos dicho, hay una canción que dice, este mundo de locos. Bueno, pues ahora sí que yo le creo al señor Maussan, yo le creo. Fíjense que, como lo dije hace ratito, Jaime Maussan presentó cuerpos momificados durante la audiencia pública en la Cámara de Diputados. En dos cajas mostró cuerpos no identificados que tienen más de 1,000 años, de acuerdo con la prueba de carbono 14 realizada por la UNAM. Fíjese, vamos a escuchar un pedacito de lo que dice con la propia voz de Jaime Maussan, porque le da más sabor que yo, pues. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1,000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea. Tierra de diatomea. Ahí lo escuchamos, señores, algo sorprendente, es un tema muy misterioso, pero muy interesante, así que si tú quieres seguir investigando acerca de este tema con Jaime Maussan, pues puedes seguirlos en sus redes sociales. Aquí, mi gente, vamos a continuar con más música a través de esta tu estación. Te recuerdo que puedes encontrarnos en Facebook como Amor Mío FM, y a mí me encuentras en Instagram como David-Nieto4. Mi gente maravillosa, continuamos con esta magnífica programación, seguimos disfrutando de la buena música, y por acá me estaba llegando una audio, déjame ponerlo para que nos vayamos con esa hermosa canción que nos acaban de pedir nuestra amiga Yayita, ¿cómo no? Luis Pollito, ¿me podrías poner la rolita de Rayleigh, Amor del Bueno, tu amiga Yayita Álvarez? Como cuchillo en la mantequilla entraste a mi vida. Cuando me moría, como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Desierto, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, como una dulce voz, en el silencio, así nos llegó el amor, amor del bueno, y así te fui queriendo a diario. Y nadie lo buscaba.

todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir. Amo y me ama. Ya nunca más estaré. Piense en farmacia, piense en Farmacias Premier. Contamos con la confianza y preferencia de la población. Servicio, atención, surtido y descuentos que no son cuentos los encontrará como siempre en Farmacias Premier. Por eso le decimos, cuando piense en farmacia, piense en Farmacias Premier. Con calidad y honestidad Premier. Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $33.50. Sí, a solo $33.50 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 12 y 13 de septiembre. Aplica restricciones. ¿Qué es lo que tienes en mente para vivir tu día? Respira. Relaja tu cuerpo, escucha 92.9 FM y tu día es perfecto. Mm-hmm.

yo a dónde voy. Hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, yo diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber. Y 2.9, acabas de escuchar Un Mundo Raro con Carla Morrison a través de esta tu estación. Y es que la vida a veces se nos torna un poco rara, ¿verdad? Pero hay que recordar que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa, decía el gran sabio Gandhi. Así que mi gente, oiga, pues ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, ya estamos llegando a la hora de despedirnos casi casi, ¿verdad? Así que aproveche usted estos últimos minutos. Y ahora sí que como dice por ahí de promoción, ¿verdad? 646-290-1069. Si usted quiere mandarle un saludito a alguien, si usted quiere, pues obviamente platicarnos algo al respecto del tema, de todo lo que estuvimos platicando hoy en este tu programa Amor al Aire por 92.9, pues 646-290-1069. Ahí está el número para que usted me mande su mensajito. Muchísimas gracias a toda la gente de Maneadero, a la gente de Pórticos, a la gente de Chapultepec, que estuvo ahora sí que muy activo, ¿verdad? El WhatsApp con nosotros platicando del tema acerca de este de Jaime Maussan, que fue muy relevante, la verdad. También para nuestra gente del adelante, que ahora sí, para mis mecánicos, para la gente que anda en la mecánica, muchísimas gracias por su sintonía. Y vamos a platicar rápidamente así sobre un temita que también anda ahí sonando, que es Marta y Gaeda. ¿Te acuerdas de esta muchacha? Pues que siempre no, dijo mi mamá, ¿verdad? Con sus... Ahora sí que decía mucha mentira, pero bueno... Dejando eso a un lado, ahora nos dio un mensaje de amor tras ya estar comprometida. La pareja obviamente ya vive bajo el mismo techo desde hace pocos meses después de iniciar lo que es su noviazgo y ahora su compromiso. Pero Marta y Gaeda nos dio unas pistas con las cuales sería el secreto para una relación exitosa. Amar a alguien de verdad es completamente aceptar quién son y dónde están. No jalarlo, no cargarlos ni empujarlos. No quererlos cambiar, sino acompañarlos en su proceso. Tampoco es aguantar, es que cada individuo viva su experiencia humana y compartirla juntos. Yo creo en el punto, es correcto, no necesitamos ni jalar, ni cargar, ni empujar a nadie. Solamente hay que acompañarlos. Por acá tenemos un audio, muchísimas gracias. Vamos a escuchar lo que dice por aquí. Hola David, buenas tardes. Quiero mandarles saludos a mi prima Raquel Álvarez, que te escucha en su trabajo, de parte de su prima Angelita. Y a ver si puedes, por favor, ponerle una canción que le gusta mucho, right. Volar con Macaco. Claro. Gracias. Que sí. Claro que sí. Pues vámonos con más música, señores y señoras, a través de esta tu estación favorita 92.9. Nos quedamos con Macaco, con esto que es Volar. 92.9, siempre contigo. Tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver.

pues se maquilla su melancolía, viéndose la que yo vestía, y guiña un ojo y sé que es toda mía, me la como no. El baile se enreda con su patina, con su elegancia neodiplomática. No atina a ver cuál es mi táctica, si me la como no. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Chira, chira. Oye. Y mientras que ella con pasión da la llave. Trágame tierra de sésamo, que en esta historia acabo siendo el malo. Yo ya me la como, ¿no? Y venga, trae amores, dale de mi diseño. Oh, tú que de repente prendí tu tizón y miel. Mientras que ella plancha el corazón, yo le doy a tu chicharré. Que andan batiendo horas de calidad, y al gato mata la curiosidad. Yo me la como, no. Y me encanta el amor, era y dime que sé. Oh, tú que de repente prendí tu disco y miel. Mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Ciudad de rey. Mientras que ella plancha el corazón, yo le doy, bambú, bambú, bambú. Mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy, bambú. Yo le doy, bambú. Y mientras que ella plancha el corazón, le doy, bambú, bambú, bambú. Y mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy, bambú, bambú, bambú. Y 2.9, acabamos de escuchar la voz de Miguel Bosé en esta tu estación favorita con este tema de 1990, bajo el álbum Los Chicos No Lloran, Bambú, el tema que acabas de escuchar. Y oiga, mi gente, pues ya es momento de despedirnos, de dejar la cabina, dejar los micrófonos y la consola, y dejar una muy buena programación para ustedes. Recuerde que a partir de las 2 de la tarde, los clásicos en inglés, los clásicos que nos hacen recordar en el tiempo, ese viaje que nos lleva hacia atrás a seguir disfrutando de estas buenas joyas musicales. Oiga, pues antes de irme y antes de retirarme, quiero recordarles que 80's Pizza en San Antonio de las Minas te invita a festejar las fiestas patrias y a dar, obviamente, el grito de Viva México este sábado 16 de septiembre. donde habrá shots de tequila de bienvenida, videos en 360 y música en vivo, mi gente. Hay que ir y disfrutar de este mes patrio con nuestros amigos de 80's Pizza. Imagínese usted unos shots ahí de tequila en la pura bienvenida. Ay, papá, para dar el grito de viva México, señores. Ay, Dios. Vámonos pues, señores, señoras, ya es momento de retirarnos. Les recuerdo, mi nombre es David Nieto. Estoy con ustedes de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde en este su programa Amor al Aire. Y yo me quiero despedir no sin antes decirles que el perdón no es excusar el comportamiento del ofensor. Es abandonar el resentimiento y contemplar al otro como un ser humano a pesar de lo que ha hecho. Hay que perdonar y hay que perdonarse a sí mismos por los errores que cometemos día con día. Y verán cómo todo sale hacia adelante, mi gente. Vamos a continuar con buena música. Mi nombre es David Nieto. Recuerdo, en Facebook nos pueden encontrar como Amor Mío FM y en Instagram me encuentran como David-Nieto4. Mi gente, muchísimas gracias. Que tengan ustedes una excelente tarde en este miércoles. Y los voy a dejar con esto que es Sentidos Opuestos, con Ardiente Tentación, porque las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Y en el amor todo se vale. 92.9, siempre contigo. Tras te cruzaste en mi vida y sin avisarme, justo cuando empezaba de nuevo, por fin a olvidarte. Tu mirada me trajo los besos que yo más quería, despertando más fuerte el deseo que en mí se dormía. Tú lo sabes, ya no sigo sola. Otro querer fue llenando el vacío. Ahora no es la misma historia. Yo me rehúso a engañarlo contigo. No te quiero mirar, porque aún se me escapa el amor por ti. No lo puedo negar. Mis labios se mueven por volverte a sentir. No te quiero. Te acercas y veo en tus ojos aquel buen amante, pero sigo pensando en el otro que sí sabe amarme. Tú lo sabes, ya no sigo sola. Otro querer fue llenando el vacío. Ahora no es la misma historia. Yo me rehúso a engañarlo contigo. No te quiero mirar, porque aún se me escapa el amor por ti. No lo puedo negar. Mis labios se muerden por volverte a sentir. No te quiero. Sigue siendo mi ardiente tentación.